45 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos ya con cuestiones de actualidad local. Nos vamos a fijar en citas de este fin de semana. Lo cierto es que a través de nuestro espacio de deportes, en cualquier caso ya han tenido, por supuesto, anticipo de el evento del que les vamos a hablar, la 21ª carrera popular Nutrias Pantaneras, que bueno, pues es desde luego una institución, ya podemos decir, en nuestra localidad en el ámbito deportivo, y es desde luego el impulso principal del atletismo en nuestra población desde hace muchísimos años, a través del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Tenemos a su presidente al otro lado del hilo telefónico, Luis Naranjo. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya está aquí. La verdad es que mucho trabajo desde hace ya bastante tiempo. Lo comentabais, ¿no?, en Tiempo de Deportes con nuestro compañero Jesús Domínguez. Una prueba en la que, por supuesto, es vuestra seña de identidad desde hace muchísimo tiempo y desde el principio. Y, por tanto, mucho esfuerzo y siempre intentando que salgan bien todos los detalles. Pues sí, pues ya como bien dice, ya llevamos trabajando en esto varios meses y esta última semana han sido un poco frenética, pero vamos, ya quedan los últimos detallitos y la carrera prácticamente está ya terminada. Por cierto que lo de trabajar es literal, porque he visto por ahí alguna imagen a través de las redes sociales de muchos de los integrantes de lo que es el Club de Atletismo, bueno, pues al pie de la mesa, terminando esos obsequios en piel que le dais a todos los participantes, ¿no? Pues sí, esto en principio no debería de haber sido así, porque gracias a la Escuela de Artesanos de Urique llevan ya 2 años con nosotros colaborando. Lo que pasa es que este año, por unas cosas o por otras, nos hemos cogido los dedos y ha habido que echarle una manilla. Si no, pues ellos se encargan de hacerla, lo hacen bastante bien y nos quitan un trabajo. Lo que ha ocurrido este año, que como te digo, no hemos cogido los dedos, hemos tenido que echarle un fin de semana, que se ha echado un ratillo allí bueno también, nos hemos montado todo, y estando allí trabajando, aunque sea para la carrera, pero te desconecta un poquillo de lo que es el tema de papeleo y otras cosillas, y hemos echado un fin de semana allí que ha venido de perilla, porque todos hemos visto el fin de semana que estaba como para trabajar, lloviendo otro fin de semana, ¿eh? Así que lo hemos tenido que hacer este año y lo volveríamos a hacer otra vez si en carta, pero si no, la escuela yo creo que lo está haciendo bastante bien y no debemos de trabajar, si Dios quiere, y lo hacemos las cosas bien. De todas formas, ya decimos, así veo como encuentro, ¿no?, entre los integrantes del Club de Atletismo, y bueno, de lo que se trataba era de terminar a tiempo, son pequeñas carteras, ¿no?, que regaláis. Sí, es un monederito típico de aquí de Ubrique, muy curioso, y que ya llevamos un par de años dándolo y la gente le gusta, así que hemos seguido con el mismo modelo, que todos los años no son los mismos modelos. Por ejemplo, la carrera de montaña se da el típico preciso de aquí de Ubrique, y otros años hemos hecho otro tipo de cartera, pero el monederito este ha gustado mucho y lo más seguro es que si no es ese, pues haremos uno muy parecido. Así que, como decimos, bueno, pues desde luego, volcándose al máximo los integrantes del Club de Atletismo para todos los detalles, incluso para esta cuestión, que además es una seña de identidad, ¿no?, para todas aquellas personas que llegan, sobre todo desde fuera de nuestra población, a participar, ese regalito del sector de la piel que ya, bueno, ofrecí desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, esto desde los inicios de la carrera, hace ya 22 años, como no podía ser de otra manera, pues estamos en Ubrique y hay que dar un artículo de piel, como nosotros vamos a otras carreras, se dan artículos típicos de la zona, pues aquí la seña de identidad nuestra de toda la vida ha sido la carterita, y vamos, me consta que la gente se va bastante contenta, porque aquí no la apreciamos, la verdad. Pero una carterita esta, por muy sencilla que sea, eso vale 10 o 12 euros. Si se lo mete eso a la bolsa del corredor, pues ya está viendo que el corredor se lleva un buen regalo, entre la camiseta, el artículo de pie, luego la comida aquí. Creemos que estamos dando un servicio bastante bueno, y de hecho la gente, los corredores, así nos comunican, ¿no? Y vienen casi todos los años, repiten año tras año. Tenemos aquí corredores que llegan, no sé si alguno habrá llegado a hacer las 22 ediciones, pero 14 o 15, seguro, seguro. Porque, además, digo, por el coste para el propio corredor, la inscripción no sé si la mantenéis o incluso la habéis bajado. Este año se ha bajado un poco, porque el año pasado dimos también una prenda un poco más cara, y claro, para sufragar gastos pues hay que poner las inscripciones un poco más caras, pero la palabra lo dice, una carrera popular. Sí, por nuestra parte fuera, cobraríamos menos o incluso nada, porque en su inicio las nutrias no cobraban nada. Pero como se ha puesto la cosa, esto, todo lo que hagan es a base de dinero. Así sí, sí. Que, y como está el tema ahora económico, tenemos poca ayuda. Así que hay que pagar, pero vamos, que yo creo que por 12 euros está bastante bien. Ahora mismo en el mercado por ahí de carrera, yo creo que no hay, habrá alguna por ahí en algún pueblecillo más barata, pero por 12 euros hay poca ya. De todas formas, por 12 euros, lo que comentabas antes, ¿no? Estás pagando ya, bueno, faltaría dinero, ¿no? Para pagar ese monederito y la camiseta, por ejemplo, ¿no? Que dais. Sí, hombre, si lo hiciéramos esto, lo hiciéramos en dinero, eso valdría más de 12 y más de 20 también, claro. Seguro. Porque todo lo que damos, la blusa, la carterita, luego la comida, que también es totalmente gratis para los corredores, los acompañantes, pues eso, si lo haces dinero, habría que ponerlo en 30 pavos, ¿eh? Que ya algunas carreras por ahí de eso valen ese dinero y la verdad es que algunas vamos a correr porque nos gusta, es nuestro hobby, pero vamos. Sí, no tienen detalles con los corredores. Claro, tienen detalles, pero claro, las criaturas cada vez nos estamos viendo más, nos vemos y nos deseamos, porque es que el tema económico es fundamental y si no te dan de otro lado, pues tienes que destacarlo de los corredores, de las inscripciones, así que, pero vamos, nosotros vamos a intentar de seguir así por muchos años. De todas formas, bueno, el tema económico lo paliáis con tiempo que le dedicáis, que eso es dinero también, lo que pasa es que no se cobra, pero digo que al fin y al cabo lo paliáis un poco con el dinero, con el tiempo que le dedicáis todo, ¿no?, a la organización. Sí, hombre, si esto si contáramos las horas que perdemos, entonces apaga y vámonos. Aquí no se haría nada, ¿no? Pero vamos, como se dice, pues sarna con gusto no pica, y aquí mientras tengamos fuerza, pues seguiremos, ¿no? Por de ahí que hay que incidir en lo nuevo que van entrando, porque ya aquí es que más que menos lleva 14, 15 o 20 años y hay que coger esa vía nueva, que de hecho las tenemos en el club, y ellos son los que tienen que tomar la rienda en años sucesivos, así que en ello estamos. 22ª carrera popular que cuenta en principio con cuántos inscritos, porque todavía la inscripción está abierta, ¿no? La inscripción quedará abierta hasta hoy. Por ahora está mirando ahora mismito y ahí a 463. Esperemos llegar a los 500. Si no se llega a los 500, pues el mismo domingo siempre llega alguno y se puede apuntar. Lo que sí quiero dejar claro es que si se llega a 500, no vamos a poder meter a ninguno más. El cupo está en 500. Ahí están las cosas preparadas para 500, hay 500 dorsales, va a ser difícil, pero viendo las cosas que los 460 y poco que hay, y a la hora que estamos, yo creo que a lo mejor quedan algunos dorsales para el domingo. Así que, por tanto, ese es el tope máximo, digo, para por si hay alguna persona que todavía se lo está pensando, no debe esperar al domingo, porque si hoy se culminan esas 500 inscripciones, ya no habrá tiempo para más. Sí, claro, ¿no? El que tenga pensado apuntarse, que se apunte hoy, porque el domingo puede ser que se lleve la sorpresa. Porque aquí, claro, hay 463, como bien digo, pero siempre hay alguna incidencia de que hay o algunas personas que pagan en el banco pero no se han inscrito como tal. Te llegan el domingo, mira, yo me he pagado, te traen el recuerdo del banco como que ha pagado y hay que aceptarlo. ¿Vale? Así que a lo mejor te estoy hablando de 463, a lo mejor hay 480. Sí, sí. Que siempre hay algunas incidencias por ahí que se subsanan el mismo domingo, pero vamos, que no cuente la gente que diga, anda, hay 463, domingo voy y me apunto. Bueno, pues se puede llevar a sorpresa, que de hecho ya el año pasado pasó, ¿eh? Y es desagradable para nosotros, ¿no? Que se desplace un corredor por muy cerca que sea y que llegue aquí a Urique y que no pueda correr, ¿no? Eso no lo queremos. Luis, en porcentaje, ¿cuántos ubriqueños del total de inscritos suelen, digo, porque esto va más, además, ¿no? Cada año. Pues ahora mismo no te lo podría decir porque eso lo lleva un compañero mío, pero yo miro las listas cada dos por tres y yo me atrevería a decir que vamos a rondar los 200, ¿eh? Por ahí. Así que casi la mitad, podríamos decir, ¿no? Podrían ser pues ubriqueños, sí. Digo, aunque sí, sea un poco a bola pluma. Sí, pues, más o menos, si son 480 y son 200 los que van a correr, pues básicamente la mitad. Además eso se está viendo aquí en el pueblo. Sí, sí. Porque nosotros ahora que estamos todos días con el curro sin volante, como yo digo, que anoche salimos de la sede a las 11 y larga, y todavía se veía gente entrenando, y estábamos a jueves y todavía estaban la gente haciendo el circuito de la carrera, así que se ve que hay gente de todas las edades, desde niños con 16

de coste también, digo, hombre, aunque sea el material y demás, ¿no? Pero que al fin y al cabo todo se junta, estamos hablando de 120 personas, ¿no? Además de los 500 participantes, o sea que son números que se van sumando y estamos hablando, como todos podemos comprender, de un evento deportivo de gran envergadura. Pues Luis, si te parece, pensamos en el domingo, en el que ya, por cierto, habremos cambiado la hora. Esto también es algo tradicional, ¿eh? Lo de ¿cuándo se cambia la hora? Pues cuando cuando se celebra la carrera popular, ¿no? De las nutrias. Exactamente. Esto es algo ya característico, desde luego, se nos viene a toda la mente. Y te iba a decir, la salida que tendrá lugar a las 10 de la mañana, coméntanos un poco todo lo que tenéis previsto, porque después además habrá una comida, ¿no? Organizáis esa comida típica al final entre los participantes. Coméntanos un poco cómo irá toda la jornada. Sí, pues la jornada empieza, para nosotros empieza a las 6 de la mañana. Empezamos ya los preparativos. Se monta todo lo que es la salida, el arco de meta, el arco de salida, toda la Avenida España hay que ponerla con sus vallas correspondientes, publicidad, etcétera, etcétera. Y luego ya, pues como bien dice, a las 10 será la salida. Tenemos previsto que, como todos los años, que el primero eche 39, 40 minutos, por ahí, 37, depende de la calidad que venga este año, y los últimos, por una hora y media más o menos, es lo que vienen echando los últimos. Que si luego es un poquito más, tampoco va a pasar nada, pero vaya, casi todos los años se corre en una hora y media más o menos, está terminada la carrera. Así que desde aquí también decirle a la gente de Ubrique, que cogen los coches, pues si alguno tiene pensado de ir al campo, tiene pensado de ir a algún lado, pues a las 10 menos 5 se cerrará el tráfico. Va a estar tráfico abierto hasta las 10 menos 5, que tienen que ir a algún lado, pues no cuesta trabajo irse a las 9 y media o por ahí, y si no, como digo todos los años, pues que sean pacientes, que ya de hecho la gente está concienciada, es decir, se ven los coches paraditos allí y viendo la carrera y luego se van. Hace unos pocos de años había muchos problemas con eso, ya ahora mismo y todo eso, ya la gente, como te digo, está conciencia y se para y ve los corredores y luego sigue, que no es tampoco una prueba que dura 3 o 4 horas ni nada de eso, ¿eh? Pero vamos, reitero que la gente que se quiera ir, quiera salir fuera, pues que intente salir antes de las 10 y así no tendrá ningún problema. Pero después, Sí, no te iba a decir, que es un aspecto que quería comentarte también, precisamente el del corte de tráfico. Por tanto, sería a las 10 menos 5, ténganlo en cuenta, sí, las personas que nos estén escuchando, hasta aproximadamente las 11 y media, 12 menos 20, ¿no? Cosas así. Sí, más o menos. Bueno, tampoco es que vaya a estar cortado entero, porque como bien sabes, cuando pasa el último con el coche escoba, ya esas calles se van abriendo. Sí. O sea que es una cosa pagotina, no es que se quede como, por ejemplo, como los coches, que se queda cerrado todo el tramo, pero aquí ya cuando pase el último, por ejemplo, por esto, ya que el tramo se abre, cuando vaya pasando por los callejones, claro, se va abriendo. Pero sí, hasta las 11:30, que la gente sea consciente que hasta las 11:30 va a estar cortado. Ahí, por si tienen que salir algún lado y eso. Creo que ha quedado bastante claro y la gente ya lo sabe, ¿eh? Luego hablaré otra vez con Jesús, lo volveré a repetir, pero vamos, que sí, que es así como tú dices. Son las 11:30, irían llegando los últimos corredores y bueno, pues a partir de ahí un encuentro y una convivencia entre todos los participantes. Ahí va, y como todos los años, pues tenemos la recepción de los corredores, ellos van entrando, van cogiendo su ticket, su bolsa del corredor, que consiste en la camisetita, en el artículo de piel que hemos hablado antes, y luego llevarán unos tickets para lo que es la paella, la típica paella ya de las nutrias que es famosa en todos lados, porque la gente se va de aquí que dice que no prueba paella como esta en pocos sitios, así que desde aquí también un saludito a nuestros cocineros, a Domingo López y a José Ramírez, que son nuestros cocineros, y que lo bordan todos los años. Y hacemos tres paellas, pues para unas 1000 personas hacemos paellas. Así que imagínate tú la cantidad de arroz y de cosas que lleva esto, ¿eh? Que la paella, aunque parezca que no, pero es una cosa de la, si te digo, no te voy a decir lo más costoso de la carrera, pero que también lleva sus condimentos y eso vale dinero, así que claro, para tantas personas gente también la aprecia, ¿eh? Claro. Sí, pues imagínate, mil platos que sortamos allí todos los años, ¿eh? Pues ese también es un trabajo un poquillo arduo, pero vamos, que entre los socios y los cocineros lo llevamos bastante bien. Pues habrá quien venga, incluso eso sea otro aliciente, ¿eh? El de la paella final. pues sí, la gente que se pone allí, lo que sí de aquí le pido un poquito de paciencia a la gente, porque claro, el año pasado la gente que no nos deja, y venga, pero sí que yo, esperarse un poquito, que todo se tiene que poner tierno, que esto no es echarlo y ponerlo. Está con el cambio de hora que hemos comentado antes, pues claro, a las 12 es como si fueran ya la una de... Claro. Si no la fueran cambiado. Pero que la gente se va harta porque hay para ella, para diestro y siniestro, ¿eh? Así que ese es otro aliciente más de la carrera también. Pues nosotros que nos vamos a quedar aquí, pero recordamos que en Tiempo de Deporte nuestro compañero Jesús Domínguez, sobre todo con ya el foco de atención desde el punto de vista más deportivo, una prueba deportiva, pero que trasciende incluso, ¿no?, a lo turístico, por ejemplo, también, y bueno, pues un evento ya tradicional, además, en lo que se refiere a nuestra población, después de que hayamos llegado en esta ocasión a la 22ª edición de esta carrera popular Nutrias Pantaneras. Pues Luis, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote que nos hayas atendido durante estos minutos. Esta tarde te escuchamos con Tiempo de Deportes con Jesús. Y bueno, pues enhorabuena por toda esa labor que realizáis para que al final siempre sea un éxito esta carrera popular de las Nutrias Pantaneras y sea un referente deportivo, bueno, fuera de nuestra localidad también, por supuesto. Luis, lo he dicho, muchísimas gracias. Nada, muy bien, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego, adiós.